Hay que trabajar mucho, como decía Jaureche, la clase media cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien. Hoy vemos clase media que salen a putear a los docentes, a quienes nos dan el conocimiento a nuestros hijos y la convencen con los medios de comunicación, que son un instrumento de dominación, finalmente. Como lo es la deuda, a la Argentina se la domina hoy endeudándosela. Son todos elementos que se van sumando, en el cual tiene que haber una resistencia social, sindical, política, para defender a los sectores más vulnerables.